comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los auditores de Radio Placeres, Aire Puro. Estamos aquí en este bello día, aquí en los estudios clandestinos de la Radio Placeres, caminando por todo Valparaíso y el más allá y el más acá. Es así, pues. Saludar entonces a toda la gente hermosa, revolucionaria, pulenta, que está haciendo un montón de actividades en todos lados, que está defendiendo los territorios. En estos mismos momentos está habiendo un festival en Paine, una actividad en Gualmapu, prontamente un carnaval en Cartagena, y así pues un montón de cosas que se están haciendo, más los cabildos allá en Quintero, en Puchuncaví, toda la movilización que se da como día a día. Entonces, todo el saludo, todo el amor, toda la fuerza, todo el aguante, todo el nehuén para toda esa gente que está dándole y dándole y dándole, aunque a veces sea súper desgastante, pero les da muy igual nomás. Esa, con mucho nehuén. Ahí estaba la Tania hace un ratito transmitiendo desde Santiago, de una jornada de historiadores mapuche, contándonos un poco como la historia de esos territorios de Gualmapu, que es súper importante, ¿no es cierto? Como reivindicar un poco la historia de nuestros territorios, saber lo que ha llevado a la usurpación de tierra, y bueno, y que no son procesos cortos ni contemporáneos, sino que vienen ya de siglos. Sí, pues son súper antiguos, y lo más triste es que sigue pasando, pues, como que esta usurpación del territorio que se hizo así como con la colonización en ese caleta rato atrás, es algo que se sigue repitiendo día a día. Pues ahí, como a la pasada de la transmisión que estábamos escuchando hace un ratito, se escuchaba esto del extractivismo epistemológico. Y claro, pues, o sea, como ya hay extractivismo cognitivo, igual que se le podría llamar extractivismo cultural, como que son cosas que siguen pasando, pues, y de repente súper disfrazadas por estos academicistas que de repente llegan a hacer estos estudios, estas investigaciones, y que se apropian de todo el conocimiento ancestral, lo utilizan y lo basurean al final. Y también como de, no sé, el turismo de repente cae en esa lógica, de repente gente que hace negocios como con la imagen de lo mapuche, en este caso, de lo más ancestral, y lucrando un montón, pues, y en verdad ella se pierde todo el sentido. El otro día, nada que ver, el otro día estaba así como en la casa de mi abuela y ponía como estos programas de Tierra Adentro, estas cosas así. Y ahí cachaba, porque una señora mostrando como toda su cultura mapuche, pero haciendo el manso negocio con eso, y industrializándolo. Entonces, y ella hablaba de la ancestralidad, del contacto con la tierra, la cuestión, y ahí ya no es contacto con la tierra, pues ahí ya no hay ancestralidad. Si te vayas a poner a lucrar y a hacerlo tan masivo y a caer en esta lógica capitalista súper violenta y súper patriarcal, igual nomás, no, te está yendo de lo que realmente significa la cosmovisión mapuche. Claro, y además como con este tema como de hacer masivo algo, algún territorio, algún tema, como yo me acuerdo, no sé, pues cuando converso con gente de allá o cuando estaba allá también, ahí en esos territorios de Gualmapu, como que habían ciertos conocimientos que también había que resguardar. Entonces, como que no todo se pasaba, incluso como por medios de comunicación, como este, por ejemplo, como de contrainformación, que si bien como que tenemos las mejores intenciones y difundimos los contenidos como de los conflictos que están pasando y todo, pero a pesar de ello, como, ¿qué es lo que se quiere difundir? ¿Me entendí? Como, ¿qué es lo que se quiere que se sepa de manera masiva? ¿Y qué otras cosas se tienen que resguardar dentro de los mismos territorios? Así como hace unos días, estábamos hablando de con una amiga de esto de vivir en los cerros, de participar en procesos como de otros cerros, por ejemplo, como que yo vivo, soy de Cerro Yungay y no sé, pues me voy a participar a algún taller o alguna cosa como de articulación en Las Cañas, ponte tú. Y le decía, puta amiga, me da como cosita, pues, porque, pucha, como que hay una responsabilidad histórica de conocer tu propio territorio primero. Entonces, es fuerte eso, porque es como también un llamado de atención a decir, chuta, ¿desde dónde venimos? Como en la cultura mapuche, igual existe como el concepto de Tugún, que es de dónde uno viene, pues, dónde uno nació. Y entonces siento como que hay sí una responsabilidad como con eso de donde uno nace y también renace, pues como que quizá uno puede nacer y renacer como varias veces en una sola vida. Sí, que está bonito decir igual, porque claro, de repente uno nació en un territorio o te criaste en algún lugar, pero de repente tu ser no necesariamente está conectado con ese territorio, pues vaya a otro y te conectas un montón y ese es el que quieres como conocer, defender, proteger, cuidar, no sé. Entonces igual sí, eso es importante, como que también podemos tomar la opción del territorio sí, que queremos ser parte. Oye, entonces estamos en este aire puro 559, en esta mega introducción así, de nuestras voladas históricas. Y bueno, tenemos hartos temas para hoy, Mel. Sí, pues, sí, de hecho, bueno, vamos a estar conversando con la Cami, que es una chiquilla de allá de Paine, que están con el Festival por la Semilla, esta segunda versión del Festival por la Semilla Soberana, por la Semilla Libre. Igual, no sé, pues allá hace un tiempito atrás fuimos a hacer un aire puro desde allá, porque estaban como con todo esto del contra los transgénicos. Entonces, claro, ahí está esa cultura de la agricultura. Oh, se me olvidó la palabra. Agroecología. Agroecología, ¿no? Sí. Uh-huh. La agroecología. Entonces, claro, ahí se está como visibilizando todo esto, igual a modo de festival, pues así como su música, compartir, hacer trueque de semillas, conocernos, que también no todo sea tan como para abajo, pues. Claro. Sí, hay cosas que tenemos que celebrar y bueno, ahí se está celebrando la semilla igual, porque es importante cuidarla, protegerla. Entonces ahí vamos a estar hablando con la Cami para que nos cuente un poquito, porque esto ya empezaba a las 11 de la mañana. Va a ser todo el día, entonces ahí nos va a estar contando más o menos en qué está. Vamos a tener también noticias de Quintero, vamos a tener muchas actividades que se vienen para esta otra semanita y ahí pues ponga la oreja al aire puro que se viene. Vamos a escuchar una cancioncita y estamos de regreso con la primera entrevista de esta semana. Salvador de la humanidad. que la nuestra es una civilización muy avanzada. Dice la gente que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas. Ay, mis ingenieros civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo de darle lugar a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver. Salvador de la compañía, si todavía hay mucho verdor. Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no extraño el olor a óleo puro, pero es que yo pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy, no quiero tener nada que ver con esa perrelación de acción, construcción, destrucción. Radio Placer. Esa misma, 87.7 de FM. Bueno, quiero mandarle desde la cuarta región un saludo a los 22 años de la Radio Placeres y muy contento porque de que este medio popular esté reporteando toda la actividad que hacen los movimientos ambientales y sociales en nuestro país, en nuestro territorio. Luis Vega González, de la Red Ambiental Norte. Soy Julio Muñoz, quiero hablar a nombre de Comunidades por el Derecho a la Vida de la Comuna Puchuncaví, pero primerísimamente quiero tener el gusto de saludar a esta radio amiga de todos, Radio Placeres, en sus 22 años desde que se inició y se ha convertido en el baluarte de las luchas y las demandas sociales en la región de Valparaíso y todo su alrededor. Un saludo alegre y libertario a la Radio Placeres, al programa Aire Puro en su cumpleaños también número bicentenario de comunicación social. Soy la Perla del Valle, agua sí oro, no Pascual Abad. Con tremendo placer un gran saludo para la radio, los medios de comunicación autogestionados que hacen valer la autonomía, la honestidad, la propuesta colectiva, que está en el aire, en todas nuestras casas, en todos nuestros corazones, en todas nuestras capacidades de construcción conjunta. Así que un abrazo enorme para la Radio Placeres, emblemática en este sentido. De parte de Lolca, de parte de la Casa de la Cultura La Legua, así que con todo el cariño y por supuesto también de parte de la editorial autogestionada Kimantú, que anda haciendo lo mismo, pero no en el aire, sino que en el FAP. Consuelo Infante. Aire puro en Radio Placeres. Brother, you don't need to turn me away. I was waiting down at the ancient gate. Camila Navarro, acá tengo a Camila Navarro al lado. Buenas, chiquillas, ya pues. Estamos al aire, chiquillas, entonces, si. ¿Cómo? ¿No hace mucho eco, supongo, altavoz? No, yo creo que no. Nosotros estamos aquí por el altavoz. Ya, ahí nos van a avisar si es que se está escuchando, cómo se está escuchando. Dicen que se escucha bien. Entonces, chiquillas, cuéntenos cómo están, cómo es esto del segundo Festival por la Semilla que se está realizando en Paine, hoy día sábado 20 de octubre y que empezaba a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, súper bien. Estamos acá en el festival, en la Plaza Baquedano, en pleno Paine Centro. Partimos un poquito tarde. En este momento está ocurriendo el primer intercambio de semillas propiciado por dos ñañitas de acá de Wings. Así que súper bien, harta gente con sus semillas, harta gente con sus productos, distintos están, tenemos de comida natural, cereales naturales, hay gente productora orgánica y agroecológica acá de la comuna, el comité ambiental, y acá estamos con los ojos para niños también. Buenísima. Oigan, chiquillas, si nos pueden contar que este es el segundo festival, pues entonces, ¿qué pasó con el primero? ¿Cuál es la idea de hacer este festival periódicamente? Claro, en la primera instancia nuestro festival nace también por la necesidad de generar recursos para poder costear los trámites jurídicos que podrían ayudarnos a obtener de una vez por todas la participación ciudadana, que es el motivo finalmente con el cual nos agrupamos, que era frenar las acciones que planteamos antes. Entonces, para cuando nosotros estamos en las fundaciones ciudadanas, al principio, a los ambientales, estos se nos fueron delegados, por lo cual la intersección es un recurso de protección, y para ello había que tener dinero. Así que el primer festival nace como esta necesidad de autogestión y también de visibilización. Ese primer festival fue más bien pequeño, con actividad bien larga también, pero fue en un espacio cerrado, en una casa ocupa que nos brindaron el espacio unos compañeros y compañeras de acá de la comuna, y ahora quisimos sacarlo a la casa. Buena. Oye, ¿cómo le fue esa vez en esa ocasión para poder pedir esto de la participación? Hola. Se nos cayeron las chiquillas. Pero bueno, ahí a ver si es que podemos retomar entonces el contacto telefónico. Pero buenísimo igual esto de hacer los carnavales, de hacer festivales, como una idea de visibilización de las problemáticas igual. y bueno, también como de hacerse ver. Yo siento así como como al final, de repente, si uno se va muy en mala o si lo haces como más en la propaganda callejera, de repente no llega a tanta gente. Pero si haces esta cosa como más cultural, como que te vaya ahí así como por lo ya, tenemos espacios para niñas, tenemos diferentes stands, tenemos musiquita, y la gente se va acercando y van cachando que les va llegando el palo de las situaciones, pues de repente ahí va sumándose más personas. Pues. A ver, vamos a intentar ver si podemos conectarla. Pero ahí nos estaban contando las compañeras que respecto al festival, que bueno, es desde una propuesta, ¿no? Como es una zona de sacrificio, pero no es que no podamos hacer nada, sino que podemos recuperar nuestros saberes en el territorio, nuestras semillas, como estamos quizás a tiempo todavía. Claro, pues sí, ahí yo creo que es súper importante eso, recuperar los saberes de las ñañitas que están allá. Esa es una zona agrícola así desde siempre, entonces esos conocimientos y esa sabiduría de las mismas semillas está ahí, pues entonces qué lindo que se estén haciendo estas cosas y qué bueno lo de los espacios públicos al final, por pues, estar ocupando los espacios públicos, siempre eso en la mano, porque en lugares cerrados no siempre llega la gente, pues los espacios públicos son de todas las personas también, pues tenemos que usarlos. Sí, pues, y finalmente como hablar de los ahí está mucho problema. Cuéntanos un poco acerca de eso, pues de patrimonio como más común. Son parte de la comunidad y gracias a la dejamos de ir, porque gracias a las plantas es que podemos respirar. Y gracias a las semillas nos alimentamos, nos vestimos, calzamos. Al final, gracias a las semillas somos. Entonces, es un bien común de la humanidad, es un bien común de la naturaleza y no tienen por qué un grupo de personas, ¿cierto?, apropiarse de ese bien común. También es un derecho. La alimentación es un derecho inalienable de la humanidad, de todos los seres. Y al privatizar la semilla, al intentar hacer esta y ponerle patente y además hacer toda esta contaminación genética que hacen a través de los organismos genéticamente modificados o la contaminación en las tierras por los agrotóxicos asociados también a esta semilla, también están afectando el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminantes, como dice la Constitución y como dice también los derechos humanos. Tenemos derecho a alimentarnos sanamente, tenemos derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación y las semillas son un bien común de la humanidad, de la naturaleza primero, y no, nadie se tiene que apoderar de ellas, y es por eso que también estamos levantando este festival para visibilizar eso, la importancia, el valor de las semillas, que no es el precio. ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí, te escucho. Ya. Sí, porque realmente como nunca ha dejado de ser de nosotros también, ¿cierto? Claro. Te íbamos a preguntar, bueno, dos cositas, tus apreciaciones de la gente que está allá, cómo ha recibido como estas campañas, ¿cierto? Está bueno. ¿Cómo ha sido la convocatoria? Por una parte, hay gente, la convocatoria ha sido buena, acá están intercambiando semillitas. La gente igual, como es un festival, tiene varios stands, la gente pasa, hay gente que se queda, entonces yo creo que vamos a tener un flujo de gente variado, toda la forma, lo importante es que fluya y que se mueva la energía con la gente acá en el festival, y eso está ocurriendo en este momento, así que súper agradecida por ello y por toda la convocatoria que hay. Y bueno, lo reciben de buena manera, de partida, porque los productos que hay son producidos de forma agroecológica, de forma orgánica, si no, y la gente le interesa, se acerca, pregunta, van a mirar, prueban las cosas, saben que son cosas que no van a encontrar de repente en muchas ferias libres quizás, o que cosas que no van a encontrar fácilmente en el comercio normal, ¿cierto? De exportación, en el comercio de grandes mercados donde los alimentos tienen sus precios por el suelo para desvalorizar a las y los campesinos. Así que lo reciben súper bien. Igual hay un grupo de la población que obviamente no sé si se acerque al festival, ¿cierto? Pero que está como muy pegado un poco de este sistema, del sistema agroindustrial y de producción agrícola, como le dicen ellos, como ese sistema que aleja a la gente, que no se quiere definir como campesinas o campesinos, sino que son productores industriales o productores agroindustriales, son empresarios o microempresarios, y se alejan de sus raíces de la tierra y terminan cultivando con este paquete tecnológico, y difícilmente esas personas quieren acercarse. Igual, de todas maneras, el flujo que en el centro de Paine es constante, entonces si están ahí esos campesinos y campesinas que producen de la forma llamada tradicional, mal llamada tradicional, de todas maneras se acercan. Igual vemos a productores acá que son de las zonas donde están, por ejemplo, instalados semilleros transgénicos, y tienen la resistencia agroecológica, tienen la resistencia orgánica, y los tenemos acá en el stand mostrando su trabajo, que se puede cultivar de manera sana, que se puede hacer las cosas de forma distinta, y no es volver al pasado, sino avanzar junto por un mejor futuro. Claro, por la calidad de vida también. Oye, Cami, y te íbamos a preguntar, ya estamos escuchando como que está la actividad, pero si le pueden mandar como un mensaje en relación a la agricultura ecológica, como a la agroecología, ¿cuál es la importancia de hacerla. La importancia de la agroecología, bueno, es la importancia de vivir igual, la importancia de alimentarse, como y buscar la alimentación en el diario vivir, hacerla parte de la vida. Eso es para mí la agroecología, es cultivar, es sembrar, es compartir también, porque la agroecología, a diferencia un poco de lo orgánico, la agroecología es comunitaria. La agroecología funciona a través de una comunidad que se organiza para generar alimentos, porque desde la individualidad uno puede contratar trabajadores y maquinarias y generar un montón de hectáreas cultivadas de forma orgánica y exportar incluso, y la orgánica también sirve para la exportación. Pero la agroecología plantea una forma distinta de habitar y de alimentarse, porque es a lo local, es en lo cercano, en lo comunitario, es sano, es a través de biopreparados, con semillas intercambiadas libremente, no se compran ni se venden las semillas, son de todas y todo, y es nuestro deber y nuestra intención a través de esta instancia, el compartirla, el generar estos espacios de intercambio que son súper necesarios, porque los pueblos lo vienen haciendo hace cientos de años, vienen intercambiando las semillas. Y libremente, porque no, nunca antes de la colonización nada tuvo precio aquí, ni la tierra ni nada. Claro. Entonces es necesario que se sigan levantando estas instancias y para que la gente que no cultiva, que no sabe, también pueda aprender, porque el conocimiento es libre y está accesible a todas las personas que quieran acceder a él. Nosotras por lo mismo hacemos talleres de agroecología, hacemos talleres de biopreparados, de agricultura orgánica, hacemos todo este tipo de talleres porque queremos acercar la agroecología a la gente, que la gente se haga parte, se organice, arme su huertita comunitaria, arme su huertito en el balcón, en el jardín, en donde tenga. Porque, por ejemplo, yo vivía en un departamento en un momento, en una pieza, en donde era en el centro, y yo tenía una ventana, y en mi ventana tenía mi huertita medicinal, y desde ahí ha ido creciendo mi huertita. Entonces, como el espacio y todo eso no es la traba, así, en general es el conocimiento. Entonces, este espacio es necesario que se abra el conocimiento para que los demás se hagan parte de la agroecología, porque todos podemos hacerlo, todos podemos consumir local, todos podemos cambiar nuestra manera de alimentarnos y de habitar este planeta. Sí, pues qué bacán. Oye, y si alguien quiere tomar estos tallercitos que dictan, ¿cómo pueden saber de ustedes? ¿Algún contacto en Facebook, correo? Sí, tenemos una cuenta en Facebook, un fanpage, que es Comité Defensa por la Defensa de Paine. Comité por la Defensa de Paine, en Facebook. Y también tenemos un correo que es comitedefensapaine@gmail.com. Sí. También tenemos un número de contacto, de vocería, cualquier cosa, estamos como 24 horas atentas al teléfono aquí, y es el 985-395-455. Si puedo, lo repito, es el 985-395-455, es el número de vocería que tenemos el comité, porque la mayoría de las personas acá de zonas rurales, campesinas, no ocupan el Facebook, ¿cierto? Están lejanos un poco de la tecnología, pero estamos con las distintas plataformas y también repartimos un boletín informativo en la comuna de forma física para esas personas que no se acercan a la tecnología, y estamos como siempre atentas a cualquier llamado y todo. Buenísimo. También estamos haciendo talleres para escuelas rurales, preescuelas actualmente, que es en Vínculo, en Culitrín y en Tinte. Y en estas escuelas estamos haciendo talleres partiendo desde las 3R hasta Huerta. Y todo aplicado como al mismo tema, revalorizar la semilla, el bosque nativo, que hay mucho campaigne, para que las y los niños se enteren y puedan también habitar de forma distinta y ver las cosas con el valor que tienen. Claro, sí, pues la riqueza que hay del territorio, uno de repente ve como una quebrada y no sabe la importancia que tiene para el ecosistema. Claro, hay mucho desconocimiento respecto de los valores de la tierra. Por ejemplo, en Filipinas el otro día, conversando con las niñas, por decirlo de alguna manera, estaban súper súper contentos de poder reconocer la fauna y la flora nativa. Pero dentro de ese reconocimiento también reconocían, decían, yo cazo gallina ciega, yo el otro día le disparé un tiuque, cazo lagartija, mato culebra, y todo ese, ese planteamiento a partir de niños, porque lo tienen incorporado, porque hay muchos, no se desconoce el valor real que tienen todos estos pequeños seres que habitan un bosque y que son muy importantes para nuestra vida. Entonces ahí un poco como generando conciencia, tratando de llegar con la información a las niñas para que puedan mirar el bosque y lo que ven a diario, porque lo ven a diario, ellos habitan estos bosques nativos, lo vean de forma distinta, porque para ellos es súper común, por ejemplo, una iguana chilena, pero la iguana chilena está en categoría vulnerable, por ejemplo. Entonces es necesario que se concientice, que se reproduzca a partir del conocimiento que fluye libremente. Nosotros los talleres los hacemos de forma gratuita, así que estamos en la escuela y planeamos seguir en la escuela y en cualquier espacio que se pueda abrir para entregar el conocimiento que se, también nosotros compartimos entre nosotras y con gente de otras organizaciones que nos apoyan mucho, de Rapal, por ejemplo, que siempre están ahí apoyando, y es súper importante que se preste un poco el apoyo para Paine, un poco olvidado este territorio, con que fue muy golpeado por la dictadura, además. Entonces agradecemos mucho el apoyo de todos los quienes están aquí el día de hoy, y bueno, que están también. Sí, pues un abrazo para ustedes también, y ahí a fortalecer la red nomás, Cami. Le mandamos un abrazo desde acá de Aire Puro, y bueno, nos hago un mensajito, algún llamado de la gente como para terminar, para finalizar el contacto. Sí, un llamado a sumarse, a organizarse, todas las luchas que hay actualmente, que son muchas. Está la embarrada en Quintero, en Cabí, está la embarrada en tantos lados, y con tanta gente que en cada territorio donde hay lucha, donde hay conflicto, donde se están armando zonas de sacrificio, se están levantando. Entonces el llamado, pienso yo, y pensamos también como Comité por la Defensa de Paine, es a levantarse, a hablar de los problemas, a realizar acciones conjuntas, a organizarse, y no dejar de que nos pongan la pata encima, porque ya llevamos muchos años con la pata encima, y es necesario que eso cambie, y el cambio se genera a través de acciones, del compartir, del empatizar, de subir y generar redes de apoyo, y cuidarnos también entre nosotras y nosotros. Sí. Bueno, un abrazo, los esperamos acá igual en Valparaíso cuando quieran venir. Y vamos para allá igual también. Larga el pique, pero sería bueno. Eso. Ya, pues cambio, un abrazo, y que salga súper bonito el festival allá. Ya, pues muchas gracias a usted, y que estén súper bien. Muchas gracias. Súper, gracias. Chao, nos vemos. Ahí tenemos a la Cami. Desde Paine, desde Festival de la Semilla, así que nos está un poquito contando acerca de agroecología, de la importancia de tener un enfoque agroecológico más que la agricultura en sí, ¿no? Sí. Oye, está bueno así. Sí, me encantaron las cabras. Me gustó mucho, sí, está bueno el rollo que se tiran, y sí, pues como que el tema de la agroecología, igual como forma de vida, pues, y forma de vida comunitaria, igual está súper bueno ese rollo, porque de repente nos vamos como el orgánico en una cosa, bola súper individualista, si yo me alimento sano, yo estoy aquí, sin irnos a que al final esta idea de la alimentación también, como todo, tiene su componente político, y que tenemos que hacerlo por defender una vida en comunidad y defender un bienestar para todos los seres que habitan el territorio, pues no solamente para que nosotros nos alimentemos bien, sino que para el entorno. Sí, y aparte como derecho también, como de reivindicar ese derecho a una salud digna desde la alimentación, que es lo básico.

Estás escuchando Aire Puro. Introducir de nuevo porque está el volumen un poquito alto. Estamos hablando con Julita de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia. Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, exactamente. Y bueno, Julita, cuéntanos un poco novedades de allá de Quintero Puchuncaví. Ha estado bien movida esta última semana. Sí, bueno, estos últimos días más bien, más cercano todavía. Pues, uh-huh. Bueno, lo bueno es que recién me acabo de enterar, y por las compañeras de allá, que han tenido el dirigente detenido, el estudiantil detenido por manifestaciones, por todas las situaciones que tú acabas de mencionar, y temas también de... que se sumaron a la protesta por el tema de la seguridad en el aula, que el proyecto lo están... implementando para tener claro aulas seguras para tener una especie de segregación de la comunidad escolar, pues allá los buenos y aquí los malos, una cosa así horrible. Entonces, en el marco de esas dos manifestaciones que se juntaron, se reunieron los niños de Eduardo La Barra de acá con los manifestantes de allá de Quintero, los alumnos que venían de vuelta de otra actividad. Al final de cuentas, a este niño lo liberaron, era uno detenido que había, dieron sus buenos golpes, pero fue dejado libertad. Estaba el representante regional del Instituto de Derechos Humanos ahí en el lugar donde estaba detenido, así que salió en libertad con presentación al juzgado donde lo hayan citado. Pero en todo caso ya está bien y está con su familia. Pero lo que me tenía todo preocupado. Claro, sí, pues, porque además de las situaciones de violencia sí, pues, sobre niños, ¿no? O sea, como sí, pues, sobre todo lo que les cae en la mano a niños, jóvenes y todo, si están vueltos locos estas personas. Uh-huh. Bueno, pero ya, al menos ya esto ya se funcionó y hay otras actividades allá más tranquilas, que están llegando y saliendo grupos que vienen a apoyar, que vienen a dar algunas charlas ya en ese sector, tanto en Quintero como en Puchuncaví, en los de Ventana y Arcones van a haber actividades la tarde, pero que si tienen mejor encuentro sociales para preparar otro tipo de actividades o para dar algún tipo de charla de capacitación sobre la contención y cosas de esas. Súper. Me refiero a contención emocional, no me refiero a otro tipo de contención que... esa ya es de otra forma. Oye, Julita, así ¿cómo está la situación allá de movilización? ¿Cómo se han sabido qué más va a pasar con toda esta situación? Mira, yo creo que sí, hay cada día hay una actividad distinta. Hay charlas que se van a dar, personas que van a ir. Nosotros estamos invitadas a otros lugares, pero ya es tanto en un mismo día a planificar dos o tres situaciones así y nos vamos a como mujeres, somos tantas, hay varios que están que tienen problemas, digamos, de salud personal, que tienen, no pueden participar, otras de trabajo, pero también trabajan algunas de ellas. Yo soy, digamos, viuda y no tengo un trabajo, soy jubilada, por decirlo de alguna manera, así que eso me da un poco de movilidad. Pero en general, y bueno, y también existe lo normal, que es el agotamiento extremo en que está, que estamos todas, al estrés y agotamiento, el tema que todos estamos sufriendo ahora, va pagando las consecuencias. Entonces, pero sí ha habido reuniones, tenemos una pronto para reorganizar la panorama de actividades nuestras, donde sí su gente está presente, donde se le deja el espacio para que las organizaciones juveniles se reorganicen y planifiquen. Y aparte, en todo caso, de acá de Valparaíso, la coordinadora que agrupa a asociaciones de la región y en representación de la lucha dada e iniciada ya en Quintero Puchuncaví, una coordinadora en Quintero Puchuncaví justamente, donde participan representantes de todas las universidades de acá de la región, todas, y a medida que se han ido agregando otras organizaciones que vienen a sumarse a la actividad que se están calendarizando, que van a ser, te digo, que casi un día tras otro, marcha, manifestación y viaje a Santiago, que hay una marcha nacional también ya fijada, distribución de volantes informativos que se están haciendo aquí en la Plaza Victoria, en diferentes lugares, para también la comunidad no esté ajena a lo que sucede en el territorio de la región de Valparaíso, que se involucren también, porque la lucha no es personal, no es un grupo etario, no son los niños solos, no son los jóvenes solos, somos todos los ciudadanos y ciudadanas que estamos involucrados en la defensa de nuestros derechos legítimos y consagrados en la Constitución política, porque lo que menos se hace es respetarlo, y si no se respetan, no se respetan, y además absolutamente violentados físicamente, no tanto el discurso, que sí también, pero la violencia extrema de las fuerzas especiales ha superado todo lo que uno esperaba en estas situaciones. Si no estamos en una conjunción violenta, estamos solamente manifestando derechos, y eso ha generado que el Ministerio del Interior, porque las fuerzas especiales y todos los organismos de las Fuerzas Armadas dependen directamente del Ministerio del Interior, y ellos deciden o no si se da permiso a una cosa, deciden o no si sale la fuerza especial a la calle, deciden o no si sancionan a un funcionario o funcionaria de las fuerzas especiales que se le extrema la violencia, y todo eso, todo lo que están ejerciendo ahora como funciones, dejarlos que salgan todos los mandan al norte, los mandan al sur. La gente nunca había visto desde el tiempo de la dictadura a la Armada, a la Armada chilena, en las playas de Quintero, en las playas del borde costero, por ahí de Ventana, caminando, patrullando, donde está Genel, como cuidándole la espalda a las empresas, en vez de proteger, ni siquiera a los niños, podían haber aparecido todos, no teníamos cómo cargar niños cuando empezaron a caer como mosquitas, desde el 21 de agosto hasta no sé, para finales de agosto, el 1 día de octubre. No había cómo llevarlos al hospital de Quintero como primer lugar de llegada, un hospital que lo único que tiene es una espina, porque muy precario, no recibe gran apoyo. Entonces ahí podrían haber estado los vehículos de la Armada, por último los aviones de la FACH, de la 2, que está ya en Quintero, y tienen vehículos también, ellos tienen camiones, tienen micro, hasta transportar personal cuando hacen cierto ejercicio. Ninguno de esos oficiales, a los niños eran acarreados casi nada en sillas de ruedas, en autos prestados y esos trisitos que usan para repartir, llevaba desmayado en los colegios. Entonces, te das cuenta la atrocidad de disparidad de salir a lo que sea, y no salieron en esa emergencia, que porque es un dios, cualquier persona particular, cualquiera con buena voluntad, ayudó a sacar los niños de la sala, a llevar al hospital, a cargarlos de distancia no tan corta. Sí, pues Julita, si mal sabemos cómo funcionan estos organismos, que en verdad no están para ayudar a la gente, sino que están para reprimirlos, pues. Oye, Julita, y frente a eso mismo, desde lo posible que puedas contar por este medio, más o menos, ¿qué se piensa hacer con esa militarización tan extrema que hay en esa zona? Porque, bueno, está acuático, o sea, la violencia que hay allá en niveles demasiado, demasiado elevados. Entonces, ¿hay alguna forma que se pueda hacer con eso? Bueno, felizmente nosotros tenemos, hay varias organizaciones de derechos humanos que están monitoreando, ahí están parte de lo que se llama los cascos azules, que son las buenas voluntades, que van, están como, se institucionalizaron ya para darle más peso de representativo, porque antes eran personas voluntarias que se me estallaron nadando con esos cascos ahí, pero el peso es que tengas tu llegada a la autoridad después. Entonces, ya está, está eso bien cimentado, hay abogados de derechos civiles que están ahí también agrupados legalmente para ayudar a la sociedad civil, y están también varios diputados y senadores de este nuevo movimiento, la Frente Amplio, qué sé yo, y algunos antiguos que se han comparecido. Entonces, han de alguna u otra manera han estado como alerta y están pendientes, y se le avisa a ellos, y hacen las llamadas y todo. Pero así y todo, la violencia es muy brutal. Uh-huh. Ellos, mira, y se desata más en la noche, bueno, en la noche por supuesto las sombras ocultan todo. Uh-huh. Hay personas que son vigiladas, uno sabe que están espiadas a todos, y gente que tienen algún cierto tipo de preeminencia, uh-huh, ahí, que son conocidos, uh-huh, o conocidas, para de alguna manera amedrentar. Y pero te digo, ya como que se ha perdido el miedo a esas situaciones, que es bueno perder el miedo cuando la ciudadanía sale a ejercer su legítimo derecho, que está consagrado en la ley, en la constitución, el derecho a manifestarse públicamente. Nosotros no vamos a la violencia de nada, pero si la violencia la generan ellos, nosotros solamente o nos defendemos o qué, pues, o nos quieren hacer y nos matan. Entonces la defensa, nosotros nos andamos armados, nos tenemos con la voz, la palabra, el discurso, y de vez en cuando alguno por ahí dice una piedrita poca, pero comparar las armas con quien llegan, oye, es impresionante. Una violencia desmedida igual. Sí, pues desmedida. Mira, y la otra cosa que también es muy positiva respecto en la situación de la protección, como tú dices, la condición y todo, y también la seguridad, y también el que esta cosa no quede callada ni oculte como otras veces, que en el pic de los hechos que suceden y después pasa, es noticia. Como decía un periodista un día, que yo fui a reclamarle cuando fueron llamados todos los dueños de la empresa del Código Costero, no sé, está el canal de Lux ahí, y la respuesta, cuando yo lo increpé por un tema, le dije, ¿y usted por qué no han ido allá a ver cómo están esos niños? Pues, no sé, ¿no están cayendo niños? Entonces el tipo me responde, ay señora, me dijo, eso ya pasó, ya fue noticia. Mira la brutalidad de la respuesta. O sea, los niños enfermos que están ahí vomitando de todo ya, porque no, los tóxicos, y no son, eran, no es que se hayan comido un pescado pasadito, una fruta verde o algo, el cuerpo habían inhalado arsénico, todo lo que podían, el organismo absorbió, y como está nublado, esa lluvia así es que baja, y cuando uno anda por allá, te mueves la ropa, qué sé yo, algo así, ellos ya pasó la ropa húmeda, y a los viejos empezaron a aparecer esas horribles heridas en la piel. Yo los vi, pues los vi ahí. Uh-huh. Empezaron a despellejar la faldita, el mono y todo eso. Tengo acá fotos de eso. Uh-huh. O sea, a prueba de desmentido. Entonces, ese tipo de prensa, oye, che, solamente se mueve porque le pagan unos regios sueldos. Miró eso como noticia ya conocida, se dice una vez y chao, no hay nada más. Uh-huh. Eso también le sirve a la empresa, por supuesto, pero bueno, ahora como nosotros estamos jugando en varios frentes, por decirlo de alguna manera, estamos, otras compañeras han ido, yo también he ido a las sesiones del Congreso, la mesa de medio ambiente de la Cámara de Diputados, la mesa de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y fue aprobado, que yo lo publiqué en mi muro también, me dice que salió de 2 días atrás, la ley, que es ley, que es preley todavía, porque tiene que pasar de nuevo, volver a la Cámara, al Senado, y volver a ser aprobada definitivamente, la ley que regula la emisión de contaminantes en la empresa, les pone un piso que es bajo lo que ellos habían estado contaminando. No sé si será el límite de la Organización Mundial de la Salud, pero se acerca mucho, que lo más deseable, si la Organización Mundial de la Salud pone un tope, suponte, de contaminación de arsénico, por decir algo, el tope son 200 centímetros cúbicos por no sé cuánto, la ley los regula y tiene que estar bajo ese tope, y se logró. Por aprobación casi total, excepto los mismos que están en la vereda frente, algunos de la nueva mayoría, de hecho pusieron, no aprobaron, pero por mayoría se ganó esa batalla. Ganándose esa batalla, ahora y mucha atención, eso yo también lo tengo ahí en mi correo para difundir, ya lo difundí en realidad, porque para quien registrado la inmensa mayoría que aprobó ese proyecto, esa ley, el cambio de las emisiones y las normas para las empresas, y los que se opusieron y los que no hicieron nada, porque se quedaron ahí sentados en su silla ganando gratis, tremendo sueldo que les paga. Y ahora falta no fijar, porque viene la segunda etapa, que es la a pasar la discusión en la Cámara, en el Senado. Si efectivamente se aprueba, yo creo que sí ganaríamos esa situación. Es ahora que el gobierno exija y fiscalice que se cumpla la ley, porque la ley que tenemos malita que hay, de alguna manera te dicta cómo proceder en todos los niveles de tu vida, de tú como ciudadano hasta las empresas, cómo se hace todo en este país. Y se ha hecho todo muy mal respecto de la autoridad y de la administración del país. Como tú ves, la ley no es mucho lo que se respeta, porque el poder económico está sobre todo. Pero ahora, como está la ciudadanía en todo Chile alertada, despierta y dispuesta a seguir presionando, luchando, ya se sumó esto. Todo lo que pasa acá, está gente apoyando desde el norte hasta el extremo sur, y también sacando a la luz sus propios proyectos, sus propios problemas. Pasó en el sector del norte, Mejillones, no me acuerdo, la Tocopilla y todo lo demás, la del sur también. Ya no estamos separadas, que aparecemos como callando una vez al año por aquí, otra por allá, como luce. Ahora, todo unificado de norte a sur, con proyectos comunes de defensa, aunque también igual nos pasan goles de media cancha, porque digamos que en medio de todas estas situaciones uno no se puede multiplicar tanto, y ya han aprobado cierta servicio de relación ambiental, ya ha pasado... aprobado proyectos mineros que se suponía que eran inadmisibles por los incumplimientos que tenían en sus propios proyectos, en su propio diseño, ya pasaron una etapa. Yo tengo una forma de ir siguiendo eso también, para saber, mientras estamos acá, ellos qué hacen allá, en las alturas del Olimpo. Y sí, van pasando, van aprobando, y nosotros estamos ahí. De alguna manera estas luchas y esto está comprometido, saliendo a terreno, son maquiavélicamente un elemento distractor, y de eso se aprovecha estas grandes empresas. Ellos tienen un equipo de abogados que entre ellos están para acá hablando con la gente, no se va más seria esto, ellos tienen un equipo de abogados que hacen todo en esa oficina, en otro lado. Ni sabemos cuando nos meten un gol y se aprueba esto y lo demás ya. Lo que está pasando en Hualpén, lo que está pasando en otros lugares donde hay unos tres o cuatro, no sé cuántos lugares de Panamá en la geografía chilena, donde se está hablando de, se usa mucho una palabrita que se está ejecutando en estos momentos, que se llama relocalización. ¿Qué significa la relocalización? Yo le dije, será, la gente se quedó, no se cambia. Claro, mientras nosotros estábamos luchando acá hace unos días, una semana atrás, se terminó de trasladar, imagínate, a un montón de familias, dos comunidades que son como 300 o 400 familias, de un sector donde hay una empresa que necesitaba ese espacio para ampliarse, y la gente no se movía. Hay dos comunidades, una se llama El Escombre, la otra no me acuerdo cómo se llama, pero también tengo toda esa información. Y terminaron de trasladarlas de a poco, las sacaron del sector. Es como sacar a Ventanas de ahí, sacar a la Griega, sacar a la Chocota, que son territorios pequeñitos de la comuna de Puchuncaví, y sacarlos para otra parte. Imagínate. Julita, ¿y la cantidad de personas, tú sabes a cuántas personas relocalizaron? En ese lugar que yo te digo, fueron 480, como 220 familias de un lugar, porque son dos territorios en la misma comuna que fueron relocalizados. Después empecé a investigar y me llegó un correo de un amigo, un mensaje, me tiré para ese lado, me dije, ven tal parte. Hay otro proceso, es exactamente igual, donde pero en las dos comunas, en la primera que le nombro, la gente se resistió al inicio Al inicio se resistieron, hicieron lo posible, son agricultores y campesinos y gente, unidades de pueblo que viven en sus cosechitas, que son gente tranquila. Sí. Pero el territorio de ellos era deseable para la ampliación de la comuna, y empezaron a trabajar con la clásica cooptación desde el alcalde hasta los vecinos. Los que se resistieron fueron presionados de distintas maneras. Mm. El alcalde y las autoridades locales empezaron a meterle en la cabeza a la gente que era desarrollo, progreso, que iban a estar mejor, y hay una compra de parte del Estado. La empresa esa le ofreció una cantidad de millones y el Estado pone la otra parte, y para que la gente le pasa la gente pasa sus escrituras, las vende de esa manera a la empresa a través del Estado, de la comuna, no sé cómo será esa parte de traspaso, le pasan la plata, o ellos lo buscan un sector, hacen alguna casa de evento, o tienen que esperar en otro lugar para que se les construya sus casas, una cosa así. Pero hay familias en espera, listas de espera, que ya la sacaron de ahí, están allegadas en otras casas, más lejos, en otro lugar. ¿Te imaginas? Y eso yo cuando empecé a leer esto no tenía idea. Uh-huh. Y busqué en otras partes, si era noticia de alguna parte, nada. Uh-huh. Y ahora en Tierra del Fuego, en el extremo sur, pasó exactamente lo mismo. Sí. Lo mismo, están luchando unos cabros ahí que le mandaron un mensaje. Me metí a investigar y pasa exactamente, quieren relocalizar a la comunidad de ahí. Y hay una oposición de grupo ahí, de gente que por ningún motivo están pidiendo ayuda por otro lado. Claro. Entonces tú, claro, eso es lo que pasa. Entonces acá, cuando fuimos reunidos, te parece que el año hablaba del ministro de Salud, que hace como 3 meses atrás, antes de este golpe de tragedia, una semana antes de la situación, pero o no, algo así. Nos reunimos con él en el Congreso, el ministro de Salud, el caballero, que es muy simpático, muy buena onda, pero sabes que debajo de esa coraza, de esa careta, hay otra cosa. Nos dijo que la otra solución que podía ser la más eficiente y la más apropiada para esas familias, esos chilenos que están sufriendo, ya que está todo tan contaminado, dijo yo en realidad es horrible lo que necesita la gente, bla bla bla bla, toda la lástima que no salía no sé dónde, diciendo, se notaba buena su mirada, así como son todos estos que engrupan, y mencionó la palabra erradicación. Allá en el sur le llaman localización, relocalización. Claro. Y acá él hablaba de erradicación, porque dijo, es imposible, por más, dijo, usted tiene que entender, no habla nosotros así, porque nosotros ya somos personas que tenemos taller y curso, tenemos profesores y todo, uno sabe, tiene un poco más de conocimiento. Así que ahí no, a nosotros no nos podían incluir con discursos falsos, sabían lo que nosotros sabíamos. Entonces nos decían, ustedes saben que es difícil mejorar el medio ambiente, la tierra, todo lo demás. Es uh-huh. casi imposible descontaminar todo eso. Uh-huh. O sea, imagínate, son miles de metros cuadrados de tierra, de todo el agua, ¿dónde va a tener que vaciar los estilos subterráneos, vaciarlo de superficie, el mar, lavarlo, no sé cómo, para que quede eso vivible y respirable? Ya, Felita, tenemos que ir así cerrando. Sí. Y como para ir como cerrando esta pequeña entrevista, si nos puedes contar un poco acerca de la situación de lo que pasó con Alejandro Castro, para quienes no saben, y en qué está eso. Bueno, en este momento está todavía en proceso de juntar los detalles jurídicos, digamos, legales. Entonces, hay una investigación bien, porque se pidió que el Instituto Médico Legal, que ya emitió algo de fallo, de que no era, no, ellos pensaban que había sido intervención de cero, porque habían dos detalles, pero no podían aseverar la ciencia cierta hasta que no tengan todos los antecedentes reunidos por las diferentes instituciones que van a aportar cada uno su elemento de investigación, desde la PDI, el Instituto Médico Legal y otros, y ahí van a hacer el informe definitivo. Se suponía que en 2 meses más estaría algo así. Uh-huh. En realidad no hay certezas jurídicas ninguna todavía. Uh-huh. Es más que la fe de la gente y la rabia y todo demás, que lo ponen en esa etapa de asesinato. pero mientras no se tenga la certeza jurídica y no hay un documento, una declaración oficial desde el gobierno y desde las instituciones que tienen que ver con esa investigación, que el Instituto Médico Legal, la PDI y otras, todo está todavía en la penumbra. Okay, claro, Julita. Ya, mi chica linda. Bueno, muchas gracias por toda esta información que nos actualiza de lo que está pasando allá en este cocidio, ¿cierto? Que ha significado esta contaminación brutal a más de 1,000 personas allá en Puchuncaví, Quintero. Sí, pues como 700, 800 escolares más o menos sumando, y el resto son adultos, claro. Adultos mayores, gente que vive cerca. Claro, la situación que gracias por el aporte y como la preocupación que te hace, que tienen ustedes para difundir esta cosa que muchas veces no se sabe. Claro. Gracias. Y cuente con nosotros igual para todo. Cualquier información que quieran difundir, aquí estamos. Ya, me quita un millón de gracias en nombre de mi organización, de nuestra organización y de todas las personas que necesitan que la verdad salga a la luz toda, no parcializada. Muchas gracias a ustedes y harta vuelta nomás, porque no las ganan del agotamiento. Eso nos queda eso, aguantar. Estar juntito igual. Con luchar. Luchando. Luchando. Gracias, Julita. Chao. Recordemos que la situación que estábamos hablando de Alejandro Castro es el dirigente de uno de los sindicatos de pescadores de Quintero, que he encontrado muerto hace cerca de 2 semanas, un poquito más, acá en pleno centro de Valparaíso. Se había dicho en primera instancia que era un suicidio, pero como nos contaba Julita, no hay nada cierto en ello, así que estamos al tanto. Como para poder difundir la información que haya en torno a ese caso. Nos vamos entonces, Mercita, a una canción, una cancioncita. Sí, una cancioncita sorpresa, ¿no? ¿Qué cancioncita se tiene por ahí? Esta sí es, va para los amigos de Quintero, se llama Respirar, para respirar. Sí, pues hay que puro darle nomás ahora. Y nada, como decía la Julita, yo creo que multiplicarnos todo el rato. De verdad que hay que multiplicarse, porque para que no se nos vayan cosas. Si en verdad hay una cosa que es más masiva, más mediática, y la atención se centra ahí y las otras cosas se dejan de lado, y estos locos aprovechan toda instancia para meter los goles, como decía la Julita. Entonces, nada, pues multiplicarnos por todos lados nomás, las antenitas bien para. Eso, y estar juntos igual. Sí. Porque cuando pasan estas cosas también, como la de Alejandro, como la de Macarena Valdés, pucha, si que estamos solos, nadie se entera, no nos enteramos de esta también vulneración de derechos básicos, que es el derecho a la vida. Entonces, eso, vamos a esta musiquita y volvemos en este aire puro 559. cuerpo, un cuerpo, un cuerpo que esté ya no va más. Y tráeme un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo que esté ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existe el novio de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mi sentimiento es un sentimiento, no pido aprobación y tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Respira. Respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira. Respira. Aire Puro, todos los sábados de 12 a 14 horas. En Radio Placeres, 87.7. Y la repetición los martes a las 10 a.m. Alexis Rojas y soy vocero de los estudiantes movilizados de Quintero y Puchuncaví. Hoy en día estamos aquí junto a la ACE protestando por la ineficacia del gobierno y del Estado dentro de las demandas sociales. Es increíble cómo el Estado ha puesto por sobre los intereses sociales los intereses privados, tanto como su capital como su empresa. Pues en Quintero estamos viviendo un verdadero terrorismo de Estado. Por eso, la pregunta va directamente hacia el gobierno y el señor Sebastián Piñera. ¿Quiénes son los verdaderos delincuentes? ¿Dónde empieza la violencia en este país? ¿Si es que empieza en los colegios o si es que empieza en el gobierno? Con su sistema indolente hacia todos los estudiantes y los pobladores. Hoy en día tenemos más de 1.500 intoxicados y nadie está hecho responsable y siguen cayendo intoxicados. Entonces, no se pregunten por qué el pueblo se levanta. No se pregunten por qué el pueblo se manifiesta. Si ellos no dan respuesta, si ellos no dan garantía, el pueblo va a seguir. Y este es un mensaje claro. Quintero se está levantando y la radicalización del movimiento está en camino. ¿Han sido suficientes las medidas que se han aplicado, tú qué crees, en Quintero? ¡Ah, la oportunidad! estamos de vuelta en este Aire Puro 559. Hoy sábado 20 de octubre del 2018, así que ahí estábamos escuchando las palabras de Alexis Rojas. Alexis es el dirigente estudiantil allá de uno de los liceos en Quintero, que fue parte de la toma del Ministerio de Medio Ambiente en Santiago. Entonces, bueno, era el dirigente también, que a pesar de que es secundario, se lo llevaron detenido el día de ayer, y que nos contaba Julita ahora de que ya está en libertad, pero muy golpeado, con una violencia extrema, y que hablando ahora como de los impactos que ha tenido como a la infancia, ¿cierto? Y como a cabros que están en tercero, cuarto medio, que claro, es una violencia desmedida, que no tiene comparación con la amenaza, o sea, con cualquier amenaza como física. Entonces, terrible, pero bueno, ya al menos Alejandro está en libertad. Alexis, Alexis Rojas. Sí, bueno, igual eso del tema de la violencia con cabres más jóvenes, estudiantes, como adolescentes, está acuático, es acuático igual, porque pucha, bueno, que en verdad, como todo, pues Chile se adscribe a un montón de convenios, de tratados, de convenciones y cuestiones que dicen que tales y tales derechos se van a respetar, pero que en la práctica no pasa nada. O sea, ¿cómo van a tener tanta violencia por alguien que está protestando, y que está protestando por algo súper lógico? O sea, al final es un derecho a estar sin contaminación, así, claro. Es como lo más básico de lo básico, y te reprimen de esa manera, pues, ¿cómo son capaces de golpearte así? No tienen ni un sentimiento estos locos, más encima. No, claro, y aparte, imagínate, qué cabro adolescente que tienen 15, 16, 17 años salgan a defender un territorio con una radicalidad, pucha, de ese tomo y lomo, bien, pues. Sí. Igual, así que ahí todo el aguante para difundir todo lo que se está haciendo por parte de ellos y del resto de los sindicatos. Había un llamado como a empezar movilizaciones a nivel nacional, así que ahí les vamos a estar contando las convocatorias a futuro. Sí, pues igual bacán lo que decía Julita ahí en el bloque anterior, que a pesar de toda esa represión y de toda esa violencia ya no tienen miedo, pues. De repente yo escuchaba también con señoras que han sido torturadas, que fueron torturadas en tiempo de dictadura, también me dicen, pues yo ya no tengo miedo, porque ya pasé así como lo peor y estoy aquí, entonces ya lo que me hagan me da lo mismo, pues. Entonces es bacán que como que a pesar de que estos locos quieren como imponer ese miedo, no lo logran, pues. De hecho todo lo contrario, entonces como que da más rabia, y con esa rabia se convierte en más lucha, pues. Sí, sigue pulento, pulento, así de verdad mucho, no sé, mucha admiración y mucho agradecimiento también a la gente de por allá que la está luchando así todo este tiempo, siguen dándole a pesar del agotamiento y se siguen como fortaleciendo cada vez más. Sí, pues, y también como decía la Julita, que hay también como una especie de contracampaña con el tema de Quintero, de no, que ya no está de moda, que ya no es noticia la cuestión. O sea, esto va a dejar de ser noticia al momento que pare. Y no que lo relocalicen, no que como hay una migración forzada, por ejemplo, por temas ambientales, y no cuando hagan medidas paliatorias, sino cuando realmente se resuelva el problema de la amenaza con la contaminación y la intoxicación de las personas, o sea, sobre niños, sobre adultos, sobre todo. Claro, es un ecocidio. Sí. Entonces ahí vamos a estar acá así transmitiendo las noticias que no quieren ser mostradas también. Sí. Oye, y vamos ahora con el bloque de Aire de Brotes, que está súper relacionado con lo que estábamos conversando con la Cami al principio del programa, ¿no? Claro, pues bueno, este Aire de Brotes, pues de repente hay gente que no calle mucho de qué se trata. Esta cápsula viajera verde que está haciendo la Lore, yo ahí como apañando las ediciones, pero la Lore es la que nos está compartiendo todos sus conocimientos de una manera súper, súper didáctica igual. Entonces va a campo. Y este ya es el capítulo número 8 que habla específicamente de plaguicidas, donde al final las diferentes, ahí decíamos como que plagas, no muy rico llamarles plagas, son estos bichitos que se ponen en las plantitas, que de repente como que las debilitan un poco, y hay diferentes métodos de sacarlos de ahí, pues no matarlos, sino de sacarlos de ahí, como tirarlos para otro lado. Ahí la Lore nos está contando un poquito como las diferentes cosas que se pueden hacer, diferentes técnicas, diferentes preparados naturales. Así que eso, pues les vamos a dejar con este Aires de Brotes número 8, que habla de plaguicidas. Cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Entre medicina. Que bailan, magia. Recetas. Jardín, autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de Brotes. Aires de Brotes. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Aires de Brotes número 8. Sí, ya llevamos 8 Aires de Brotes y estamos entraditos en la primavera. Una primavera media extraña porque los días han estado medio nublados, Mel. Tuvimos como un sol y después desapareció. Sí, una primavera media fría. Sí. Pero aún así hay hartas plagas, ¿no? Hartos bichitos, bueno, no les llama plaga y no podríamos entrar en una conversación más profunda de eso, pero estas reconocidas plagas. Claro, como la nuestra, ¿no? Que a la larga es una población que se encuentra de manera desproporcionada con su entorno. Así que sí, pues, vamos a hablar de las plagas o poblaciones desproporcionadas del mundo microvegetal. Sí, en otro momento podríamos andar en una así como plaguicida de humanos. Sí, sería. Aunque igual nos están tirando unos plaguicidas, ¿eh? Pero como que no te matan, te atontan nomás, que es peor. Sí. Sí, pues bueno, entonces en este Aires de Brotes número 8 vamos a conversar un poquito sobre estas bichitos que crecen en las plantas y alguna forma, algunos métodos para poder controlarlo. Entonces, ¿me podríais partir contando qué tipo de bichito hay? De repente uno no reconoce bien y ve como unas manchas negras en la hoja y no sabe bien qué pasa. Sí, hay hartos bichitos. Yo los dividiría como, porque también no soy experta en el mundo de los bichitos, entomólogos, creo que se dice. Pero hay dos grandes grupos, he encontrado yo. Unos son como los minadores, que podrían ser como los que mordisquean y se comen, entonces nos damos cuenta que le faltan pedazos a la planta, y los chupadores, que son como esos que dejan como que se comen, se chupan la clorofila y como que empiezan a debilitar la hojita. Entonces como que si fueran como unos vampiritos y como que succionan ahí como la savia, la clorofila, los nutrientes de la planta. En ambas casos, al final, cuando la planta se ve atacada y no logra como controlar esta población que la ataca, la planta se debilita. Y en esa debilidad, como cualquier ser vivo, se ve enfrentada a que ganen los que se le están comiendo. ¿Ya? Porque a la larga su sistema inmune también ahí, si tenemos heridas, si tenemos unos bichitos que se están tomando como la savia, que es lo que nos mantiene fuertes y vivos, obvio que la planta también pierde como su capacidad de defensa. Oye, ¿y cuáles serían así como los más comunes? O sea, lo primero que pienso, caracoles. Caracoles, sí. Caracoles es un mundo y en esta época hay muchos. Ha sido como una larga conversa con otras personas de los caracoles. Los caracoles son drenantes, limpian la tierra también. Entonces, si tenemos hartos caracoles, tenemos que entender que están haciendo un trabajo y que entonces la tierra está un poco sucia. Si nos damos cuenta, en los terrenos que tienen como restos de cemento, vamos a encontrar más caracoles que en el campo. También porque las gallinas o los patos son buenos para controlar los caracoles o los pájaros. Y en general en nuestros patios de ciudad tenemos gatos o perros que no dejan que los pájaros bajen libremente a comerse los caracoles, los bichitos, los gusanitos. Y qué loco el ecosistema, así, en verdad. Una cosa que hagamos, intervenimos, ya cambia todo. Cambia todo. Entonces, claro, observar lo que está pasando, dónde se esconden, qué lugares les gusta, cómo se desplazan, qué plantas, por ejemplo, no se comen tanto, porque también podemos generar un poco de barreras en nuestro huerto con plantas que nos damos cuenta que no son atacadas. Entonces la observación, porque todos los huertos son distintos, la observación nos va a ayudar a encontrar respuestas. Ahora, cuando tenemos una plaga, no tenemos tiempo de observar porque estamos como un poco como saturados por la situación y lo único que queremos es resolverla. Y entonces para los caracoles, bueno, la primera es recolectarlo. Salir en la noche, porque en la noche están todos afuera con linternita, y echarlos adentro de un balde. A mí yo ya no los mato, no los piso, ni los lanzo por los aires, ni les echo sal. Los echo en un tarrito y con ese tarrito salgo a la calle y siempre hay como un pedacito de quebrada, de sitio heriazo, de calle, que tiene plantitas, y los dejo ahí, así como a otra suerte, como un sistema de erradicación. Ya, lo otro que es bastante efectivo es cerveza. Se van como al nirvana de los caracoles borrachos, pienso yo. Y una vez, en un carrete así en la casa de mi tía, que mucha vegetación, dejaron cerveza así como la que te queda en el vaso. Y después estaba lleno de caracoles como borrachos, así como los caracoles trataban de salir de la cerveza y no podían. Sí, sí, como que se van porque les gusta y de ahí mueren ahogados en cerveza. Pero mueren igual. Sí, mueren, claro, quedan flotando y se mueren. Pero supongo que será una... La muerte alcohólica es como media... Una muerte feliz. Claro, una muerte feliz o como media inconsciente, pensando en la inconsciencia del alcohol. Entonces supongo que tal vez no tienen tanta conciencia de lo que les está pasando. Claro. Oye, ¿y otra forma menos trágica de alejarlos? Se alejen y no se mueran. Las cáscaras de huevo molidas, porque como que les pincha y les molesta. Entonces como que igual lo intentan, pero se devuelven. No es que terminen sangrando ni muertos, sino que es incomodidad. Y lo que a mí más me gusta, es un poco latero, eso sí, porque el jardín es grande, entonces no lo hacemos en todos lados, es el cobre. El cobre genera una descarga eléctrica que hace que los caracoles les dé una pequeña corriente. No mueren electrocutados, pero sienten molestia y entonces no avanzan. No avanzan. A lo más yo he visto un par de caracoles valientes que avanzan así como contra toda electrocución y logran cruzar la línea de cobre para llegar a comerse lo que se querían ir a comer. pero un porcentaje muy, muy, muy menor de caracoles logra cruzar la línea. O sea, esa la podríamos hacer como en las plantitas que queramos proteger más, que vemos que siempre llegan ahí, de repente, como tú dices, llegan más a unas que a otras. O sea, esa que veamos que de verdad van siempre como que les encanta. Claro, y cuando están chiquititas, por ejemplo, porque después la planta logra defenderse, tiene otro sabor, es un poco más amarga, a los caracoles no les gusta tanto, les gustan más las plantas nuevas. Entonces, yo por ejemplo tengo una lámina de cobre enrolladita, de estas que venden para manualidades en el colegio, una winchita de lámina de cobre enrolladita en el tronco del limón, porque se subían al limón y se comían las flores. Y ahora con la lámina de cobre no se suben al limón. Y en la mesa de almácigo tengo, que es donde están las plantas guaguitas, le pegué con silicona unas láminas de cobre a las patitas, que era por donde subían los caracoles. Y estuvimos viendo unas fotitos en internet y se le puede poner, por ejemplo, una lámina de cobre alrededor de las camas de cultivo. Y entonces le pones una lámina de cobre alrededor, pegadita con silicona o con clavito, ahí su ingeniería cada uno. Y también le ponían un albor de los maceteros, ¿no? Claro. Individualmente. Mostraban también como una lechuguita, así con una bajita, como a ras de la tierra. Claro, ese era, bueno, yo copié ese sistema, es como es un artefacto, un implemento que te venden en Inglaterra. Y es como una wincha larga, debe tener, ponte tú, unos 25 centímetros por unos 10 de alto. Y en los extremos, como a 3 centímetros, tiene un corte y en el otro lado tiene el corte al revés. Entonces, cuando tú la haces anillo, se engancha. Es difícil describirlo en la radio. Pero a la larga, este es como un anillo que se saca y se pone alrededor de la planta para evitar que el caracol acceda al tallo. Y yo hice uno de esos y funciona súper, súper bien. Bueno, entonces así con los caracoles tenemos diferentes métodos, unos más trágicos que otros. Hay que ver el criterio de cada persona. Pero la cosa es que es posible también como ir alejándonos un poquito de nuestros cultivos, sobre todo cuando son más guaguitas. Sí, y aprovechar de sacarlos, no sé, cuando hay harta luna, salen. Y también si vamos como cosechándolos o sacando esta sobrepoblación, también la vamos regulando. O sea, si tenemos esa práctica de tal vez durante estos un mes o dos meses salir día por medio a sacar los caracoles y las babosas que encontremos en la noche un ratito, 20 minutos, 10 minutos, ¿qué son 10 minutos? Vamos a poder controlar un poco más la población. Y eso significa que ya no se van a comer todo, igual está bien que estén también, pero no en la manera a veces desproporcionada que están. Ya, pues muy bueno entonces. Nos vamos a ir a una musiquita, pausita musical, y volvemos a seguir hablando de otras plagas, otras bichitas que crecen en las plantitas. Estamos de vuelta en este capítulo número 8 de Aires de Brotes. Estamos hablando de estas bichitos que crecen en las plantas, que de repente como que nos conflictúan un poco. Y así, ah, esa fue la plantita que teníamos de almacén, se nos llenó de estas como arañitas rojas, por ejemplo, las plantas de marihuana les crecen mucho de esas, algunos gusanitos blancos de esos que les salen. Bueno, hay diferentes bichitos que van creciendo y que van debilitando la planta. Entonces ya tú nos hablabas un poco de los caracoles, diferentes formas que tenemos de hacerlo, pero con otros tipos de plagas, ¿qué podríamos hacer? Mira, hay otros bichitos, bueno, hay unos que yo siempre trato como de salvar, que son las orugas, que llegan en un momento, todavía no, llegan más cerca del verano, y una mariposa pone muchos huevitos de oruga y se pueden comer una planta entera, pero hay que pensar que esas van a ser mariposas. Entonces ahí yo les recomiendo que las cambien de lado nomás, pues, las saquen de un lugar y entreguen una un sector de sacrificio para que sea pueblo de mariposas, porque igual son necesarias. Ya, y, nos, y son lindas las orugas, son grandes, verdes. Sí, de colores, con esas puntitas, son muy lindas. Sí, claro, y parecen lentas, pero son muy rápidas, porque comen, comen muy rápido. Y están todos estos más chiquititos, los pulgones negros, los pulgones verdes, la mosquita blanca, que como que agitamos la plantita y como que vuelan un montón de así como mariposas, de mosquitas chiquititas blanquitas, la arañita roja, y es como la salud de las personas, que de repente a algunas plantas les vamos a hacer un purín de ajo con cebolla y le va a ir súper bien, pero a otra planta que creció más débil, también tiene que poner de su parte para echar al bicho. Entonces no voy a poder salvarla de repente. Y también es como las personas, los seres vivos tienen, hay algunas plantas más débiles, otras más fuertes. Se supone que las plantas se comunican con otros seres vivos a través de su sistema hormonal y alertan a otros bichitos para que se vengan a comer, que la vengan a ayudar contra los otros bichitos, las chinitas se comen los pulgones. Y entonces también qué tan bien estén estas plantas significa cómo pueden ahí como manifestar sus feromonas o hormonas, ahí no tengo muy claro qué es lo que es, pero poder comunicarse con los otros seres vivos para ¡hey! Ven a echarme la ayuda. ¡Qué lindo! Sí, son hermosas. Entonces, no es así una receta mágica y perfecta, pero ayuda bastante. Y es muy económica, que es el purín de ajo con cebolla. En algún capítulo pasado de Aires de Brota hablaste un poquito de lo que era el purín. De repente podría decir una recapitulación rápida. Sí, nos reíamos mucho hacer, porque el purín es como un fermento, como un podrido, un descompuesto de un preparado biológico donde se descompone en agua distintos compuestos. Y entonces el de ajo con cebolla es de ajo con cáscara de cebolla. Agarramos una botella plástica que nos sobre por ahí. Pensemos en esta que está aquí de litro 6 de agua mineral. Y le echamos adentro la cáscara amarilla, esa cáscara seca que podemos encontrar como en los canastos de la verdulería o en la calle, o que nosotros mismos desechamos en la casa cuando limpiamos la cebolla. La de más afuera. La de más afuera, que es como entre naranjita y cafecita, ¿no? Y que no nos sirve para cocinar porque está seca. Y echamos esa cantidad, que deberían ser como 2 puñados, adentro de la botella. Y a eso le echamos 2 o 3 dientes de ajo enteros, dientes, no cabeza, a los que le pegamos como un chancacacito o un golpe para que se abra. Entonces agarramos 3 dientes de ajo y le pegamos un golpe para que como que el ajo se rompa un poco y pueda exudar sus propiedades dentro del agua. Y eso también lo echamos adentro de la botella. Llenamos la botella con agua hasta arriba, le ponemos la tapa, lo agitamos un poco y lo dejamos reposar en un rinconcito de la cocina o de la casa donde no le dé el sol. Ya al cuarto día va a empezar a oler mal, lo podemos abrir, lo más seguro es que nos haga que nos suelte como un poquito de gas, porque va a entrar en proceso de fermentación. Idealmente de 1 a 2 semanas. En 2 semanas ya debería estar listo. Si estamos apurados, igual lo podemos usar al tercer día, pero va a estar más suave. ¿Y abrimos la botella y la dejamos abierta, que se siga como pudriendo abierto o cerradito? Cerradito siempre, porque le pueden caer mosquitas y bichitos adentro atraídos por la descomposición, y ahí se va a contaminar, porque va a ser como los bichitos van a traer hongos u otras bacterias, y ahí nos va a aparecer como esta natita, medio honguito, medio pudrido arriba, ¿ya? Entonces no tiene que quedar destapado. Cuando esté listo, en el patio ojalá, porque es muy muy hediondo, lo filtramos, lo llevamos a otra botella, ojalá de vidrio ahora, y le sacamos todo el material vegetal. Y con ese purín diluido a 1/3, o sea, una parte de purín, 2 de agua, limpiamos las hojas de las plantas. Puede ser con un pañito, con una esponjita o simplemente con un spray. Lo metemos adentro de una bombita de spray y vamos rociando y dejamos que chorree. A veces cuando hay mucho bichito hay que ayudarnos como con un pañito o una esponjita para sacar el exceso de bichitos. Y este trabajo lo tenemos que repetir, ojalá día por medio, si está muy atacada nuestra planta. Siempre es mejor hacerlo en la tarde, porque como es un preparado biológico, el sol va a degradar las propiedades de este purín. Porque es un repelente, no va a matar a nadie. Los bichos van a decir ¡pah! Y se van a ir para otro lado. Demasiado hediondo. Demasiado hediondo, demasiado poco sabroso. Bueno, ya, entonces eso es como para los bichitos más chicos. Para los pulgones, para esas mosquitas, las arañitas rojas. Sí. Para nuestros cultivos de marihuana, entonces le podemos echar, si nos salen estas arañitas rojas, este mismo purín. Sí, podemos echarle ese mismo purín, pero ahí los cultivadores canábicos te podrían decir que el sabor a ajo les cambia el saborcito del cogollo, porque igual es fuerte. Entonces ahí tienen distintas como miradas. El que también a mí me gusta y que lo venden es el aceite del árbol de neem. Es un árbol que produce una sustancia que es repelente de bichos y que ahuyenta las plagas. Y entonces se ocupa este aceite, se diluye en agua y se aplica, y también es bien hediondo y es volátil y después se va. Y yo no he experimentado, pero también he leído que, por ejemplo, el tomillo se hace una infusión de tomillo, y con tomillo también se pueden eliminar las plagas. Ahí tienen que ir jugando. Claro, ir probando ahí con todo. Oye, en algún momento me conversaste un poquito de las cáscaras de cebolla directo en la tierra. ¿Cómo sería eso? Ah, sí, esa receta me la compartió una chica en el verano. Estábamos hablando de las plantas que a veces tienen como hongos, que se les salen como estas manchitas blancas, como este polvito blanco, son hongos. Y ella ponía en la base de la tierra, donde crece la planta, los restos de la cebolla. La cáscara de cebolla que no ocupábamos, y de repente la cabecita y el potito, viste que están como un poquito brotados, todas las partes de la cebolla que no usamos. Y eso lo depositamos en la tierra, alrededor de la planta. Como encimita, ¿no? Como encimita. Y la cebolla tiene azufre, y el azufre ayuda a controlar los hongos. Y lo otro que también me ha ayudado un poquito para controlar los hongos es poner un carboncito, por ejemplo, en la plantita, en la tierrita al lado, ponerle un pedacito de carbón, de asadito, carboncito que quedó por ahí, porque el carbón también ayuda como a controlar un poco los hongos. Bueno, ya, pues entonces nos vamos así, última pausa musical, y volvemos ya para cerrar con todo este tema de los bichitos que llegan ahí a debilitar las plantitas. Sí. nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay Chuyay, chuyay, medicina, ayahuasca, medicina, sinchi, sinchi. Chakrunita medicina, sinchi sinchi medikuini, piarenge tuntai manta, sinchi sinchi medikuini, shamuri koriyanka. Chuyai chuyai medicina, taita sairi medicina, Sinchi sinchi medikuini, limpiarenge puntai manta. Sinchi sinchi medikuini, shamuriri koriyanka. Parte final de Aires de Brotes número 8. Estamos hablando de estas plagas, de estos bichitos que crecen en nuestros jardines. Y nos contaste, bueno, diferentes formas que podemos hacer para controlar, ya sea los caracoles, los pulgones, las mosquitas, que podemos hacer como unos plaguicidas. Pero también existe como ciertas plantitas que alejan a algunas plagas que llegan a ciertas plantitas. Entonces, de repente, ¿cuál podrían ser esas? Mira, siempre es importante, bueno, mientras más diversidad haya en el huerto, más fácil es que el huerto esté sano. Y las plantas medicinales tienen como la capacidad de espantar o de actuar como planta trampa, de atraer los bichitos sin que los bichitos como que sobrepasen a la planta. Por ejemplo, no sé si te has dado cuenta, pero la ruda muchas veces está llena de mosquita blanca y está como quiere. No está como afectada, por decirlo de alguna manera, ya, porque igual ella es más fuerte, entonces atrae a los bichitos, pero los bichitos como que no se la comen o no la superan, por decirlo de alguna manera. Hay algunos pulgoncitos que se adhieren en la caléndula y no necesariamente sobrepasan también a la caléndula. Ya, el romero repele a algunas plagas, las aleja con su aroma. Entonces, si tenemos hartas plantas aromáticas en el jardín, es fácil que tampoco se instalen así como con tantas ganas grandes poblaciones de bichitos. La espuela de galán es una planta trampa para los caracoles, a los caracoles les encanta como meterse en la espuela de Galán y curiosamente no se la comen completamente. Entonces como que también podemos generar como una barrera con espuela de Galán para que no se acerquen al huerto, ¿ya? Y se instalen, tengan como su sector, por decirlo de alguna manera, y no anden paseando por todos lados. Y lo otro que también es importante es tener como algunas asociaciones de cultivos que nos ayudan a controlar que estén más sanos los cultivos. Por ejemplo, la mosquita blanca que se instala en el tomate es como bien odiosita, y el ajo o el cibulet o la cebolla puede ayuda a repeler y a mantener un poco más sano el entorno del tomate. También la albahaca, y es una asociación súper rica, por ejemplo, tomate-albahaca o tomate-ajo. Entonces puedo intercalar estas dos especies en el mismo lugar. Está bueno, entonces los cuidáis de las plagas y además te comes ahí unas ensaladas muy ricas. Claro, y ocupas mejor el espacio porque a la larga estás plantando dos cosas en un mismo lugar. El tomate crece para arriba y el ajo crece para abajo. Entonces estás compatibilizando el uso de un espacio pequeño, que generalmente son como los huertos de casa. Ya, pues qué bueno. Entonces igual eso de los cultivos asociativos siempre se pueden buscar por ahí. Hay como unos patrones, así unos sí, cuadritos. Que hay tablas en Termina la Florida. Creo que habíamos hablado de Termina la Florida y como un buen dato de unos compas de Santiago. Siempre tienen, se llama Asociación de Cultivos y te dice como que se va bien con quién. Sí, así que igual siempre estar atento a esas cosas, cómo organizamos mejor el espacio del huertito. Claro, y pensar en ir rotando también, que si este año planté tomates en este lugar, el próximo año planto otra especie, otra variedad, no de la misma familia, para que a la larga no vaya pidiendo de la tierra los mismos nutrientes, porque cada planta o familia va pidiendo distintas cosas de la tierra y también va depositando otras. Entonces, si vamos intercambiando, se va equilibrando un poco más y no se desgasta la tierra. Bien, bien. Entonces, como que tampoco hay que tener esta lógica de los grandes cultivos, de no sé, los pinos y eucaliptos, los lugares de cosechas al final, que son así. No, siempre la tierra va a ser para esto y ya, que el puro degrada nomás el suelo. Sí, sí, es como el mismo ejercicio en micro, al final es observación, pues, y es observación de ver qué se lleva bien con qué también. O sea, yo el otro día descubrí que mi salvia estaba súper débil, y como que no estaba tan débil, y me di cuenta que estaba débil desde que había plantado el perejil cerca. Y el perejil, claro, estaba ahí como... Estaban peleándose y estaba ganando el perejil, que estaba por todos lados, así que tuve que ponerlo a raya un poco. Entonces, eso es súper importante, observar el comportamiento del huerto y ver también qué asociaciones se dan bien, porque de repente nos vamos a encontrar dos especies que están súper felices juntas y otras veces que una gobierna la otra. Lo que tenemos que encontrar es que en general estén todas felices entre ellos. Que nadie gobierna a nadie. Que nadie gobierna a nadie. Ya, pues entonces nos vamos a observar el huerto, vamos a ir viendo todas las cosas que hay, cómo se va comportando, y estar siempre atenta a eso, a estar ahí respetando lo que el huerto quiere igual. Sí, lo que el huerto manifiesta, y claro, alimentarnos de esa manifestación también un poco. Ya, pues buenísimo. Entonces nos escuchamos en otros aires de brotes. Sí, nos escuchamos en otros aires y en otros brotes. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Nay, ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Invitamos a todos y a todos los habitantes de Valparaíso, todos los turistas que vayan a venir en los días 27 y 28 de octubre. Va a haber una feria de artesanos en colaboración, en solidaridad con el Quintero Puchuncaví. Esta invitación parte desde la Asamblea de Artesanos de Valparaíso en colaboración con la Alcaldía Ciudadana, el auspicio de las mujeres de Zona de Sacrificio. Van a venir artesanos de Quintero Puchuncaví a mostrar sus productos, que son locales, que son muy bonitos. Va a haber acopio de alimentos no perecibles en las federaciones de estudiantes. Va a ir todo en beneficio a los artesanos. Que la gente vaya, participe, va a haber un show artístico, cultural, artistas de la zona, y que se visibilice el trabajo cultural que se está haciendo allá en Quintero, que en estos dos meses se ha visto totalmente invisibilizado. Entonces, darle el impulso de la ciudadanía hacia la ciudadanía. Todo esto desde las organizaciones sociales. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. En Plaza Sotomayor vamos a tener un stand informativo para visibilizar la problemática que tenemos el día 27 y 28 de octubre en Plaza Sotomayor. Llamado que nosotros queremos hacerle en las comunas a la gente, a nuestra gente, a la gente de Quintero, de Puchuncaví, a plegarse a estas luchas, a plegarse a los movimientos, a las organizaciones que están, que estamos luchando día tras día para que se nos cumpla el objetivo de la ley, para cambiar la visión de vida que hoy día el Estado se ha encargado de forma irresponsable de darle a estas comunas. Esto no tiene sentido político, esto es transversal, esto no llega gente con un sentido religioso, ni político, ni enmarcada, ninguna de esas estructuras. Aquí solo es la justicia medioambiental, el derecho a la vida y el derecho a la paz. Y para eso nos tenemos que unir todos. Que se levante Quintero, que despierte de este letargo que ha estado sumido siempre. No es bueno lo que pasa, que algunas organizaciones, jóvenes, mujeres, hombres, trabajadores estén dando y el resto está cómodamente en sus casas, cuando estamos respirando el mismo aire contaminado para todos, con los mismos daños en salud para ellos y para nosotros. La lucha sigue, seguirá hacia la victoria. El día 2 de noviembre se va a realizar el sándwich de pescado más largo del mundo. Va a ser en la Plaza Ignacio Carrera Pinto de Quintero. Va a empezar a funcionar desde las 12, va a estar animando Cristian García Huidobro y van a invitar a artistas locales a presentárselo. Toda la gente invitada, van a ver stand de cabañas, de artesanos, van a estar todos presentes. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.